Ballesteros Taller Mecánico. Mecánica en general, liviana y pesada. Estamos en Alberdi 1036 con teléfono 470-654 de San José. El Rey del Confort. Artefactos eléctricos en general, también instrumentos musicales. Estamos en San Martín 1401 con teléfono 470-052 y 471-937 de San José. Taller de Chapa y Pintura El Camello, de Aníbal Fusay. Especialidad en chocados y volcados. Estamos en Alvear 1466, teléfono 470-507 de San José. Abril Novedades, todo en ropa informal, jeans, camisas, remeras y todo lo que una buena tienda puede tener. Estamos en Centenario 1206 de San José. Panadería Santa Rita, de César Urizar y Liliana Comte. Exquisitos panes, facturas, pasteles, budines y la buena atención de sus dueños y personal. Estamos en Setur 2258. Inmobiliaria y gestoría del automotor Deruder, de Marina Deruder. Martillera pública y corredora de comercio. Gestoría de náutica. Nueva dirección, Verdug 1455. Teléfono 477-434. Celular 3447-451620. Email deruderinbox@hotmail.com. Abril Lencería los espera con una gran variedad en conjuntos, mallas, bikinis, tanquinis, pijamas y todo en accesorios. Las mejores marcas y precios los vas a encontrar en Centenario 1453. Podoterapeuta Camila Sierra, pies y uñas sanas y patológicas, tratamientos para pie diabético, onicocriptosis, hiperqueratosis. Por turnos, llamar al 3447-534577. Estamos en Urquiza y San Lorenzo. Farmacia Urizar, los espera con un gran stock en perfumería y medicamentos. Cuenta con servicio de toma de presión y glucosa en sangre. Atiende todas las horas sociales y también llegaron las vacunas contra neumonía gratis para PAMI. Estamos en Sarmiento y Entre Ríos. Vivero Rosa María, abre de viernes a domingos y feriados. Teléfono 3447-643255. Dirección Yapeyú, Altura Molino Ventura, en San José, Entre Ríos. Kiosco y anexo del Picaflor. Ofrecemos el pan por kilo 45 pesos y 3 kilos de papa 35 pesos. También oferta de 2 potes de 3 litros de helado a 300 pesos y 2 potes de 1 litro a 165 pesos. Fiambres variados y mucho más como comestibles y todo lo que necesite para el hogar. Los esperamos el Picaflor en San José. Esta música divina que a muchos nada parece, son recuerdos que florecen reflejando tradiciones. Son así como blasones que debemos ostentar, transmitirlas y enseñar como la historia se enseña y ser como el santo y seña del suelo en todo lugar. Mientras haya uno que a la patria quiera, que la respete, que la defienda, mientras este azul puro del cielo y el blanco de la nube en mi bandera, mientras vivamos pensando en ella, hemos de trabajar para que algún día sea el mundo la nación primera, por su gente más sabia, por su gente más buena, y hemos de descubrir en sus montañas, como ahora mismo la de su tierra, desde que el hombre la abordó con surcos, transformando el yuyal en cementeras, para decir con orgullo, patria linda la nuestra. Queridos amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Es un gusto para quien les habla, Heriberto del Campo, estar un sábado más en esta querida casa que es la 98.9 FM del Sol y nuestra audición Arrimando Recuerdo, que si comparamos una cosa con la otra en distintos medios y todo, ya fácilmente tiene fácilmente 30 años Arrimando Recuerdo con distintas radios que hemos estado. Como que estamos muy contentos de estar en este medio que es la 98.9 FM del Sol y Arrimando Recuerdo con director propietario muy macanudo que es Iván López. Trabajamos cómodos con él. No es tan fácil a veces en la radio entenderse, pero así son las cosas. Hoy no tenemos a nuestra compañera de trabajo tampoco, Rocío, porque sigue con su problema de garganta. Que hay que hacer de bucho de agua con sal, Rocío, y eso te va a componer rápido. Y no va a gastar en remedio. Agua con sal, como dicen algunos. Vamos a comenzar y homenajear a Antonio Tarragó Ros, de su trabajo Jineteando la Vida. Nos va a dejar Chamarrita Entrerriana, en segundo lugar, Mi Chacarera, y por último, Corazón Partido. Lo escuchamos. Riqueza de los abuelos que atesoramos la chacarera. Hasta el diablo se enamora cuando lo embruja la chacarera. Por eso en noches sin luna lloran los diablos la chacarera. Se fue de la Salamanca sembrando amores la chacarera. Responso cuando me vaya, salmo sagrado la chacarera. Es llanto y es rezabaile, es madre tierra la chacarera. Bajaba de los andenes del tren del norte mi chacarera, avío del santiagueño, ponchito y cielo mi chacarera. Olía el pago lejano, pero en la tarde mi chacarera, misquila de los abuelos para los changos mi chacarera. Remedio del mal de amores, si duele el alma mi chacarera. Tu voz besa mi boca cuando es de llanto mi chacarera. Desnudo tu piel de trigo cuando te canto mi chacarera. Mi niña, mi musiquita, ojitos de agua, mi chacarera. Sembró en tu vientre una copla de amor ardiente, mi chacarera. Simiente de luz bandeña, vuela embrujada tu chacarera. Me amabas como volando hacia mis ojos, mi chacarera. Tu música me embriagaba, brazos al cielo, mi chacarera. Que no te asombre que esté endiablada mi chacarera. Que la oiga sin que la canten, está en tus sueños mi chacarera. Desnudo tu piel de trigo cuando te canto mi chacarera. Mi niña, mi musiquita, ojitos de agua, mi chacarera. Su desilusión, corazón perdido, ¿dónde está el camino? ¿Dónde está el camino que nos vuelva atrás? Corazón perdido, lluviecita tierna, aún mojo mi pena en tu manantial. Donde un niño duerme y el hombre se va a descubrir que no hay nada detrás de las luces de la gran ciudad. Siempre se llora lo amado, no hay tiempo más bello que el que nunca fue. Y aunque el olvido se empeñe, dos niños se abrazan allá en mi niñez. Corazón perdido, ¿dónde está el camino? ¿Dónde está el camino que nos vuelva atrás? Corazón perdido, lluviecita tierna, aún mojo mi pena en tu manantial. Aún mojo mi pena en tu manantial. Bien, estábamos escuchando, amigos, a Toño Tarragorros en Chamamecito Entrerriano, Mi Chacarera y Corazón Partido. Hoy es sábado 9 de marzo y el tiempo parece que anda con amenazas, pero vamos a ver, tal vez, si no son tantas, ¿no? Ahora vamos a escuchar a Musiqueros del Fogón, pero antes vamos a decir que estábamos en Camelo, era febrero del 2000, sabía que a la noche compartíamos el escenario de la T, edición del Festival de la Liga. Así y todo me sorprendió recubrirlos en el sonido y en la entrega, había escuchado a Musiqueros del Fogón irradiados por Emi y Fabiana en Musicanto Carve, en su primer trabajo demostración que, si bien sonaba correcto, no le hacía justicia a su obra ni a la interpretación que de ella escuchábamos esa noche en Playa Cere. Este primer trabajo discográfico profesional que presentan permite ahora sí acercarnos en forma fiel al excelente momento que vive hoy Musiqueros del Fogón. Dedicado a Heriberto del Campo, su audición, Arrimando Recuerdo, que la hago extensivo también para la radio de este trabajo, para la radio de la 98.9 FM del Sol, donde estamos realizando estas audiciones. Ahora Musiqueros del Fogón nos van a dejar Nido de Amor, No Hay Otro Pago y Como Palomas en Vuelo. Lo escuchamos. Por sentirnos orgullosos de nuestro pago querido, ponemos todo el sentido para entonar la canción y rendir este homenaje a nuestro nido de amor. Allá tendido por la quebrada hay un pueblito que es un amor. Villa Quebracho, te quiero mucho, eres la fuente de inspiración. Árboles verdes, casitas blancas, una placita y un gran galpón. Así lo quiero a Villa Quebracho, gente que vive con ilusión. Así lo quiero a Villa Quebracho, gente que vive con ilusión. Verdes praderas alrededor, tú en el centro como una flor, dijo un poeta, nido de amor, Villa Quebracho, por tu calor. Camino de la colonia, tapado de tierra, baja un tractor, envuelto en brisa de los trigales que en primavera ya están en flor. Ver a los niños por las mañanas, palomas blancas, la escuela van. O en el silencio de los domingos, oír campanas en son de paz. O en el silencio de los domingos, oír campanas en son de paz. Verdes praderas alrededor, tú en el centro como una flor, dijo un poeta, nido de amor, Villa Quebracho, por tu calor, dijo un poeta, nido de amor, Villa Quebracho, por tu calor. Gente de Villa Quebracho, orgullo del interior, no encuentro nada mejor que rendir este homenaje. Queremos en un pasaje entrar en sus corazones y vivir sus emociones, lindo pago de mi flor. Thank you. otro pago natal, donde pinten más hermosas las nubes como en las costas del Uruguay. Ni la gracia el singular donaire con que las mozas seducen allá en las costas del Uruguay. Uruguay mi río, Uruguay mi tierra, cosas más bellas para nombrar. Oí en el mundo vibrar guitarras más armoniosas, salamanqueras que en costas del Uruguay. Ni la magia nocturnal de lunas tan luminosas que intimen como en las costas del Uruguay. Uruguay mi río, Uruguay mi tierra, cosas más bellas para nombrar. Junto al río tutelar, los patriotas de este suelo forjaron heroico un pueblo, el Uruguay. Allí escribió el general Leandro Gómez las memorias más gloriosas de la historia del Uruguay. Uruguay mi río, Uruguay mi tierra, cosas más bellas para nombrar. Musiqueros, musiqueros, leña y llama del fogón. Musiqueros, musiqueros, de quebracho la ilusión. Musiqueros, musiqueros, dejan en cada canción alegría en este pueblo y encendido el corazón. Alegría en este pueblo y encendido el corazón. Calientes cantaremos a nuestro suelo, como palomas en vuelo, con un firme sentimiento. Voces con alas al viento, posándose en cada nido. Si la esperanza se ha ido, regresarla es nuestro intento. Musiqueros, musiqueros, leño en llama del fogón. Musiqueros, musiqueros, de quebracho una ilusión. Musiqueros, musiqueros, dejan en cada canción alegría en este pueblo y encendido el corazón. Alegría en este pueblo y encendido el corazón. Bien, estábamos escuchando, amigos, Musiqueros del Fogón, un trabajo que se llama Como Paloma en Vuelo. Nos dejaban Nido de Amor, No Hay Otro Pago y Como Palomas en Vuelo. Destacado conjunto del Uruguay, amigos, que por ahí en una de esas nos están escuchando. Les mandamos un gran cariño, un gran saludo y este regalo que siempre lo tuvimos y lo difundimos. Riqueza criolla, que nunca saldré de pobre, y bueno, y que cuando me vaya ha de quedar solo el recuerdo de un trovero más que pasó por este lado. Y quién sabe en qué punto he de quedar para siempre. Yo no tengo querencia, pueden que tengan razón. Mi vida es este, llegar, decir mis versos y partir. Siempre en busca de camino, yo voy arreando mi tropa de canciones y de sueños, y prendido cabresteando traigo un mundo de ilusiones. De todos lados traigo un poco, ande llegado siempre tuve las tranqueras bien abiertas, y en cada pago he formado mil amigos para el recuerdo. ¿Qué más precisa el trovero? ¿Qué más riqueza para el criollo? Y muchos les sobra oro, a mí me basta con esto. Las veces que me habrán visto al tranco de mi caballo, ir de un pago al otro pago, de un rancho pa'l otro rancho. Testimonio de mi raza que va matando el progreso. A veces dejo mi canto con mi guitarra en un sueño. Me llevo y dejo un poco de mi tropa peregrina, y me une a la distancia del tiempo que pasa lento. ¿Qué andará buscando el gaucho? Parecen preguntarse cuando paso. Por mi estampa, por mi canto, mi nombre está en boca de todos, en los fogones y yerra. Donde hay una guitarra y cantan las cosas nuestras, yo estuve aquí, ya me voy, no sé pa' dónde rumbear. Cualquier lado me da lo mismo, basta que sea mi tierra, entre ríos pa' elegir. La patria chica en mi patria, orgullo, orgullo de mi nación. Rincón criollo del querido y recordado caballero de la poesía Roberto Román. Ahora vamos a seguir, amigos, con la música, en este caso Los Provincianos, que está integrado por Miguel de Rabandere, Sánchez en bandoneón, que ya no está entre nosotros, su hermano, que tampoco está, que tocaba el guitarrón, no está entre nosotros, el amigo Amarilla, y quien les habla en bajo. Vamos a escuchar, bueno, en primer lugar, La Paisana, en segundo lugar, Angélica, y por último, Campo Argentino. Los escuchamos. Después de ambular por muchos tapés, quiero recordar con mi chamamé, sincero cordial, pago entrerrianos, tus nobles paisanos, gente sin igual. Ancho Río yo quiero dedicar con gran emoción, este es mi cantar, y a la paisanada tan hospitalaria, a esa entrerrianada que no he de olvidar. Muy pronto tal vez he de regresar, feliz yo seré con ellos estar, poder estrechar manos tan amigas, qué feliz la vida me supo brindar. Entre ríos yo quiero dedicar con gran emoción, este es mi cantar, y a la paisanada tan hospitalaria, esa entrerrianada que no he de olvidar. Llévame de la mano un día hasta tu morada, angélica amada, y tal cual presentía, tan bella como seductor, en tus ojos brilla la aurora que mi sendero alumbrará. Escondida, me acerqué hasta ti y disfruté de las caricias de tu boca encendida de amor para mí. Contigo, sabiéndote mi compañera, ansiada en la vida, realidad sentida, pero nube de pena, el viento dibujó en mi cielo, que fuera tan azul, sereno, llevándome su claridad. Muy solo estoy lejos de ti, sin saber ni por qué. Voy pesaroso y sin odio, y quizás algún día he de hallarte. Oh, otra vez. Voy para los pagos donde yo nací, pa' ver a mi madre que vive en mí, junto al campañoso que muchas veces feliz recorrí. Hace tanto tiempo que lejos estoy y por fin regreso con ansiedad de ver las carreras domadas, piaradas que invitan a cantar. Copos criollos que bailan, que juegan las tabas y gritan contentos con gran emoción. Estas son costumbres del criollo argentino hechos tradición. Canta mis versos floridos, humildes sencillos, que pregonan esencia de un bello solar, y como homenaje le brindo a los pagos del gran capital. Hombre bien templado pueblo en el lugar, arando la tierra sin descansar, llegando a los campos, arando la tierra con sana hermano, la tierra sin descansar, arando la tierra y por fin regreso con ansiedad de ver las carreras domadas y aladas que invitan a cantar. Guapos criollos que bailan, que juegan las tabas y gritan contentos con gran emoción. Son argentinos hechos tradición. Canta mi verso florido, humilde sencillo, que pregona la esencia de un bello solar, y como homenaje le brindo a los pagos de gran capital. Muy bien, estábamos escuchando a estos queridos amigos, los provincianos de Concepción del Uruguay, que nos dejaban a la paisanada, a Angélica y Campo Argentino. Muy bien. Después de los 50 años tenemos la vida resuelta. Resuelta la panza, resuelta la papada, resuelta las nalgas. Pero aún así seguimos siendo bellos. Y la ilusión de los 50. La mamá le dice al hijo, hijo, dice, hace 7 años que vas a la escuela y solo sabes contar hasta 10. Decime, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y mamá dice, voy a ser cobrador de voceador, cobrador de voceo. Claro, no tienen que contar más que hasta 10, así que se iba a salvar. Saludamos al amigo Aníbal Fusay, Camello, chapista y pintor, al taller de los hermanos Ballesteros. Saludamos a un querido amigo como lo es Julio de Geneve, su señora, y para Luis y Lita, sus padres. También saludamos a las chicas de Farmacia Udizar, Joana, Matías, Eugenia, grandes amigas y amigos, como lo son también Matías y Sebastián. Y también a Marcela le mandamos un saludo, también, que son toda la gente simpática y de panadería Udizar. Saludamos al payador Víctor Lucena y familia, a Héctor Pralón y Jorge y familia, a la mamá y el papá de Eugenia. Saludamos a la panadería de César Udizar, su señora Liliana Conte y el personal que son muy atenta con nosotros, al amigo Martínez de Barrio 2 de Julio, a todo ese lindo barrio. Saludamos a Carlos Ojeda, deseando pronta recuperación de sus problemas. Saludo al amigo Emiliano Segovia y familia Sonsarrey. Saludamos a Liliana Cardona, que hace días estuvimos con ella conversando, locutora y amiga. Saludamos a Don Padilla, de Pueblo Lievi, y toda esa linda barriada, a Lalo, Eva y a toda su familia. Saludamos a El Mundo Galván, su señora y familia, al amigo Juvenales y su señora, que son fieles escuchas del chamamé, y también para Hugo Argué y familia. Muy bien, ahora vamos a ir, seguimos con la parte de amistades, porque lo que vamos a escuchar es una arpista, que única arpista aquí, no solo en la zona, sino yo creo que en Entre Ríos. En Concordia hay dos arpistas, pero después será que es un instrumento difícil, ¿no? Vamos a escuchar a Margarita Viva, su conjunto, primeramente Kilómetro 11, de Tránsito Cocomarola, interpretado por también Sergio Pingé y Margarita Viva. Póngale por las hileras, de Palorma, interpreta Juan Pablo de Curgés Vivas con Carlos Idiarte y Margarita Viva. Y por último, Guadalquivir, de Rojas, interpretado por Juan Pablo de Curgés Viva, Carlos Idiarte y Margarita Viva. Lo escuchamos y le mandamos un gran saludo para ellos. Bueno, lamentamos, se nos ha rayado el compa, no podemos pasar los temas, pero lo prometemos para el próximo jueves. Tenemos otro y lo vamos a traer. Nos equivocamos, trajimos justo el que no funciona bien. Pero el jueves vamos a traer a Margarita Viva, a su conjunto y a todos estos amigos. Y ahora lo escuchamos a Miguel Figueroa, 1, 2 y 3. Los temas: Chamamé para Entre Ríos, Amor Juraste y El Mentiroso. Un nuevo trabajo discográfico de Miguel Figueroa y su conjunto, Zapucay Mujeres. Tantos amigos entrerrianos, el chamamé como el mate que va entibiando las manos. Mi canoa se está amacando sobre el agua estacionada, un camalote se está acercando con un yarará en la espalda. En la isla voy a quedar, aunque venga la crecida. Soy bigua en la zambullida para salir a la otra orilla. Miguel Figueroa con sus tres hileras en estas notas ya palpita para la tierra del general Urquiza y también de la chamarrita. vida es buena puntería. Esperaba la bandada de escopeta, entendía mucho. No había que darle a nada, tenía un solo cartucho. Y planeaba una cigüeña, el pico como una flecha. No era grande ni pequeña, le aseguró el ala derecha. De pico se vino al suelo, como una chuza ensartó una liebre. Y me dijo, mire, esto cuesta creerlo. A la escopeta le di un beso, levanté cigüeña, levanté la liebre y abajo había 50 pesos. ¡Qué viejo mentiroso! No le creo, che. Estábamos escuchando, amigos, a Miguel Figueroa de su trabajo Zapucay Mujeres y su conjunto Amanecer Campero. Chamamé para Entre Ríos, chamamé de Figueroa y Víctor Figueroa. Amor Juraste, un chamamé de Cacho Saucedo y Ernesto Montiel. Y por último, El Mentiroso, chamamé de Miguel Figueroa. Saludamos a Gladys Bullón, nuestra amiga ahí en Colonia San José, que le gusta mucho el chamamé. Un saludo grande para usted, doña Gladys Bullón. También saludamos a Don Casco y familia, a Marta Buffé y familia, y a Santino, que lo está cuidando ella. Al amigo Montesano, también un saludo. Al amigo Monchito Chico, Monchito Merlo Chico, amigo Báez. Jorge Morel, César Morel, saludamos a Hernán Paz ahí en Colón, al amigo Ferreira y familia, familia Don Biela, vecino de casa, también para Juan Durán ahí en El Brillante, para Marcelo y Glorias, frente de casa también, saludo. Saludamos al amigo Felay y Ramón Guerrero y su señora, Graciela Felay. Un saludo grande para ellos. Y para Cajigas de Perucho Verne y familia. Saludamos al amigazo conocido por el cordobés y sus muchachos, sus músicos. Al amigo y colega Eduardo Bóger. Saludamos a Bacri de Perucho Verne y toda la buena gente de ahí de Perucho Verne. Muy bien. Y ahora sí, vamos a ir a la tanda y luego estamos enseguida con ustedes. Ballesteros Taller Mecánico. Mecánica en general, liviana y pesada. Estamos en Alberdi 1036 con teléfono 470-654 de San José. El Rey del Confort. A

Cuando empezó la idea de grabar este disco, surgió en mí la posibilidad de poder incluir a una cantante que nunca cantó ni en ningún escenario, en ningún disco. Es mi hermana, Ana María. Le propuse, ¿por qué no te animás a cantar algo de papá? Ella eligió este tema y juntos lo cantamos con mucha emoción. Versos cantar con dulces palabras de amor, envuelto en mi bello solar, paisaje de luz y color, lejano jardín colonial, tan verde y florido rincón, cual brisa que entona al pasar, jugué con sentida pasión, recordando mi Edén, siempre en mí arderá el cariño y la fe que jamás morirá. Y el azul sin igual de su cielo de añil, la belleza sin par de sus noches de abril. Que siempre tendré un bello poema interior de cosas que nunca olvidé, que nunca dedique fervor, recuerdos que en mí vivirán y son la razón de mi ser, de aquel mi florido rincón que brinda la fe de un querer, recordando mi Edén, siempre en mí arderá el cariño y la fe que jamás morirá. y el azul sin igual de su cielo de abril, la belleza sin par de sus noches de abril. Hablar de la mamá de cada uno siempre implica que esté un pedazo de su corazón. En este caso, este tema instrumental que hicimos junto a Ismael Pelufo está en mi corazón, por supuesto, está dedicado a mi mamá y también a su amiga que era fanática de Ismael. Para ella, con todo nuestro cariño, de Ismael y de Chacho. Muy bien, así estábamos escuchando de este CD 40 años con Chacho Esquivel, Iris Mabel, conjunto Alma Guaraní. Y escuchábamos los temas Corrientes Cambá, Florido Rincón, que canta Chacho Esquivel y su señora que es Iris Mabel, y a Doña Elsa, que era la mamá de Chacho Esquivel, y le hacen un homenaje también a ella. Muy bien, muy lindo todo esto. Y ahora sí, vamos presentado por Kiosco Arroyo Palmar, de la calle San Lorenzo 1510, atendido por Elsa e Ivana. Hoy está Ivana también de visita, y Santi no está en otro lado, y han de estar tomando mate estas mujeres de Ur. Le mandamos un saludo entonces a Elsa e Ivana y vamos a ir con el micro de tango con Mariano Mores, Taquito Militar, El Mundo Rivero, Tortazo, Pedro Lauren, Orgullo Criollo, Sesteto Tango, El Ritmo de la Morocha, el Patio de la Morocha, perdón, Enrique Franchini, El Arranque, Don Goyo, Refací, Armando Pontier, El Choclo y por último el Fortín del Tango. Lo escuchamos. Adentro que quiso meter la pata, al diablo fue la alpargata y echaste todo a rodar. El afán de figurar fue tu hobby preferido y ahora que tenés marido las cosas que hay que aguantar. Hijita, me causa gracia que no estén así bien. Si será Gil, ese Gil que creyó en tu aristocracia. Vos sos la nieta Pancracia, alias Nariz Arrugada, vendedora de empanadas en el barrio de Pompeya. Y tu mamá, bueno de ella, respetemos la finada. Y ahora tenés a Turé

Muy bien, estábamos escuchando el micro de tango presentado por Kiosco Arroyo Palmar de la calle San Lorenzo 1510, atendido por Elsa e Ivana, pero tenemos una sorpresa, que Ivana está con nosotros. Buenas tardes, Ivana. Buenas tardes a todos los oyentes de FM del Sol, del programa Rimando Recuerdos, y buenas tardes a Iván detrás del vidrio. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Te dejaron venir? Sí, sí, me porté bien y por eso bien. Me dejaron venir. ¿O te mandó mamá a vigilarme? No, a mí ya no me manda nadie. Bueno, muy bien. ¿Escuchábamos el micro de tango? Estábamos escuchando a Mariano Mores con Taquito Militar, Edmundo Rivero con Tortazos, Pedro Laurens, Orgullo Criollo, Sesteto Tango, El Patio de la Morocha, Enrique Francini, El Arranque, Don Goyo, Refací, y por último Armando Pontier con El Choclo. Muy bien. Bueno, ahora es momento de relaciones, porque hoy no vino tampoco por problema de la garganta Rocío. Que le mandamos, sí, le mandamos un saludo para Rocío y que se mejore pronto. Sí, que pronto esté bien de la garganta. Yo le decía de que haga buche de agua con sal. Sí, o bicarbonato también. O bicarbonato, bueno. O limón. Sí. Se va a mejorar. Si no, que se tome 2 o 3 whisky de golpe. Vamos a ver si le decimos algo a esta moza. Cubrime con tus alitas como la gallina al huevo. Ni te acordés del pasado, volvé a quererme de nuevo. Un día me despreciaste como prenda sin valor, puchero recalentado, no lo como en el amor. ¡Pah! Clavelito puesto en el agua, pasado por el rocío, ¿cuándo podremos juntar tu corazón con el mío? Prometer mucho simpleza cuando el cariño es fingido. Mañana te olvidarás de lo que hoy has prometido. Desde chiquito Ancina, mi tata me aconsejó que buscara una chinita igualita como vos. Si así la china te gusta y la querencia te agrada, pedile permiso a tata para adentrar en la manada. ¡Oh, qué bárbaro, ¿no? Yo soy como el yacaré que salgo al campo y verdeo, y cuando la veo a usted me lambo y me baboseo. Aunque te andes baboseando como chico de la cuna, pa' mí sos potro empacao. Del cielo cayó un pintor para pintar tu figura, y lo que te vio tan linda se le hizo agua a la pintura. Del cielo bajó un pintor con un pulido pincel para pintar tu figura, nariz de blando pastel. El ave fría en el campo dice claramente nieve, y yo quiero claramente a la mujer que me quiere. Es tanto lo que te quiero que ni te puedo olvidar, de día en el pensamiento y de noche en el soñar. En el campo hay una flor que le llaman cardo santo. Vidita, si me querés, no me hagas padecer tanto. Tenés la cara de pavo y el andar de jilguero. Solo te faltan las alas para ser un pavo entero. Muy bien, tradicionales relaciones que se hacían en los bailes y también ahora, acá, en estos momentos. Gracias, Ivana, por la visita. Vos sabés que siempre dice Iván que las puertas están abiertas. Bueno, sí, por eso muchas gracias a ustedes que me reciben. Claro, cómo no. Vamos a escuchar ahora a Los Bohemios, que nos van a dejar los temas. Vamos a escuchar en primer lugar Es tarde para perdonar, en segundo lugar La rubia del auto blanco y por último Chinita linda. Temas que siempre solicitan nuestros amigos y que ya vamos a escuchar. Bienvenidos, aquí comienza Los Mejores en tu radio. Buenos días, comenzamos un nuevo programa y ya tenemos a un oyente en línea. Hola, señor locutor, si me hace el favor, póngame una canción que no hable de amor. Quiero que sepa esa mujer que su adiós me dolió,

muy solitario, envolvido en la tristeza, en la curva de un camino. Yo tuve una sorpresa, una rubia encantadora, linda por naturaleza. Me pidió que la llevara, la atendí yo con destreza. Se sentó muy cerca de mí, con mucha delicadeza. Mi auto pasó a ser un trono y yo pasé a ser el dueño de la reina de las bellezas. Fue el día más feliz que mi corazón sintió, pero ese mundo encantado muy pronto se derrumbó al ver la rubia llorando, temblando y sudando frío. Paré mi auto deprisa en la orilla de un río. En cuanto fui a buscar el agua que tan triste ella pidió, de pronto se oyó un motor y ella diciendo adiós, con mi auto se perdió. En la ruta yo encontré, cuando terminé de leer, emocionado quedé. En el papel ella decía, de ti yo me enamoré. Te pido que me perdones lo mal que yo me porté. Para alimentar la esperanza, tu auto yo llevaré. Te pido que tú me busques y cuando me des tu amor, tu auto te entregaré. El que me está escuchando, que preste mucha atención. Mi auto no tiene placa, voy a dar la descripción. Es blanco y tiene una rubia, hermosa la dirección. Doy mi auto de regalo, ¿quién me da una información? Por ella robarme el auto, ya tomé una decisión. Le voy a dar un castigo, tendrá que vivir conmigo por robar mi corazón. Cuando recuerdo que fui amarrado aún parece que eso es mentira. Llevé mi vida siempre de soltero, caí en los brazos de esta muchachita. Cuando me encuentro con mis amigos, de esos que viven como yo viví, les aconsejo pa' buscar un amor, para ser feliz como soy feliz. Les aconsejo pa' buscar un amor, para ser feliz como soy feliz. Cuento las horas para llegar a casa, de lejos veo cuando voy llegando una muñeca sonriendo a la puerta, es mi chinita que me está esperando. Después de un beso y un fuerte abrazo, con mi guitarra yo le canto a ella. De la emoción se llena el ojo de agua, queda más linda cuando está llorando. De la emoción se llena el ojo de agua, queda más linda cuando está llorando. No salgo más, no paso noche afuera, no quiero parra, dejé la bebida. Reconocí que un hombre con amor deja lo malo que hay en la vida. Yo vivo bien con mi campesina, junté dinero y la vida es holgada. Reconocí que un hombre en este mundo sin la mujer uno no vale nada. Reconocí que un hombre en este mundo sin la mujer uno no vale nada. Es cierto, mis amigos. Bien, estábamos escuchando a Los Bohemios. Escuchábamos en primer lugar Es tarde para perdonar, en segundo lugar La rubia del auto blanco y por último Chinita linda. Muy bien, y ahora para ir al final ya musical del programa de hoy, vamos a escuchar a don Pedro Mendoza, que fue el director propietario de la revista Iberá. Tuvimos la suerte de conocerlo. Su apellido es Pedro López, pero el seudónimo artístico era Pedro Mendoza, que nos va a dejar Mi glorioso general y Para mi madre. Ah, perdón. Primeramente, antes de escucharlo, don Pedro Mendoza, tenemos acá de los bomberos. Los bomberos voluntarios de San José celebran este domingo su 25 aniversario. Este domingo 10 de marzo, los bomberos voluntarios de San José conmemorarán su 25 aniversario con una serie de actividades que llevarán a cabo durante la jornada. A la hora 10 se realizará alisamiento del pabellón nacional en el cuartel, toque de sirena y un minuto de silencio. Luego se hará una ofrenda floral en la cruz mayor del cementerio. El acto central será a las 16 horas con palabras alusivas, descubrimiento del monumento al bombero y descubrimiento de placas. Luego habrá un desfile con delegaciones y caravana de móviles. Durante el acto acompañará la banda del regimiento de caballería de tanques Coronel Bransen, de la ciudad de Villaguay. Muy bien, ahora sí, vamos a ir a don Pedro Mendoza y Mi glorioso general y Para mi madre. Y que los bomberos tengan mucha suerte mañana, mucho acompañamiento, porque nunca sabemos cuándo los precisamos, ¿no? Ellos están ahí siempre presentes. De los Andes, aquel bravo militar, San Martín el inmortal, el de laureles inmensos, vencedor de San Lorenzo y glorioso general. Hay en nuestra historia nombre tan grande ni tan sagrado como el que tiene nuestro glorioso Libertador. Con sus hazañas al mundo entero dejó asombrado, cruzando los Andes, liberando pueblos con fe y con amor. De Apechú Corriente, donde naciera en humilde cuna, fue su pueblito sobre la margen del Uruguay, donde soñara bajo los ceibos mientras la luna le daba sus luces derramando mieles en dulce amor. Héroe de mi patria que en los confines del continente dejó su nombre de correntino junto a su gloria inmortalizada. Tempos de laureles se dejó un día de su corriente. Hoy todo el mundo lo ha proclamado, llamándolo Santo de la Espada. Triste y cruel mi desconsuelo al notar que fue solo un

y hemos de descubrir en sus montañas, como ahora mismo la de su tierra, desde que el hombre la abordó con surcos, transformando el yuyal en cementeras, para decir con orgullo, patria linda la nuestra. Admite que eres mortal y que tu vida es mucho más fugaz de lo que tú piensas. Levántate con una sonrisa y alégrate de estar vivo, de mirar y participar de todo lo hermoso que te brinda la vida. No guardes rencor en tu corazón ni vanidad en el alma. Siéntate dueño de ti mismo y embriágate de amor todas las horas. No desesperes por lo que no tienes, alégrate por lo que tienes y gózalo como si este fuera el último día de tu existencia. No tengas ambición desmedida, la ambición es una enfermedad que no se cura. Y recuerda siempre que Dios, todos los días, monta un espectáculo para que tú lo descubras. No vivas por vivir ni sueñe por soñar, porque no hay sueño más hermoso que el de la realidad. Mírate tus manos, tus ojos y grítale al mundo: puedo amar, reír y ser feliz. Piensa siempre que nada tiene el valor que tú le das, porque nada te pertenece. Todo es prestado y lo devolverás, excepto la felicidad que llevas dentro de ti. De esta forma, queridos amigos, llegamos al final de un programa más de Arrimando Recuerdo por la 98.9 FM del Sol. Como siempre, gracias a nuestros anunciantes, a nuestros amigos, gente que nos escucha, y también hoy la saludamos y le agradecemos este ratito que estuvo con nosotros, mi querida hija Ivana. Bueno, será hasta otro próximo programa. Y que tengan todos muy buenas tardes, un lindo fin de semana. Y no se olviden que mañana es el cumpleaños de los bomberos. Efectivamente. Y nuevamente le mandamos un saludo a Rocío. Sí, para que se recupere pronto. Que recupere pronto. Y a toda su familia. Si Dios quiere, nos vamos a encontrar el próximo jueves a partir de la hora 16. Heriberto del Campo les dice que pasen un fin de semana muy bien y será muy buenas tardes para todos.